¿Puedo esperarme? No pude venir antes. Hay mucho que hacer en el refugio. Vení, vení, dame la mano. Te voy a llevar a un lugar mágico. Un lugar mágico. ¿Qué es este lugar? Me parece conocido. Ah, es tu lugar especial, sí, especial. Donde ibas de niño a esconderte cuando las cosas no iban las cosas. Cómo me gustaba venir aquí. Pero este lugar ya no existe. Ahora hay un acueducto. Felipe, ¿dónde estoy? ¿A dónde me trajiste? A donde estaremos juntos para siempre. ¿Por qué me miras así? Suéltame, me haces daño. No, no, hasta que aceptes que estoy muerto. Me ahogué, ¿sabes? Ya entendí, me ahogué. No, no es verdad. Me prometiste que ibas a volver. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame, Isabel. No, no, suéltame. Pero, suéltame. Isabel. Ay, Carmen. ¿Estás bien? Carmen, era él. ¿Quién? Pero no, no era él. Era distinto. Me asustó. Era otra pesadilla. Isabel, no puedes seguir así. Deberías hablar con el doctor. No, no soporto estar despierta. Y cuando me duermo solo lo veo a él. No puedo dejar de pensar en Felipe. No puedo dejar de pensar en Felipe. Ya, ya. Vamos a prender el fuego. Y así respiras un poco de aire fresco y te tranquilizas. Está bien. Más tarde voy a ir a ver cómo está mi casa. ¿Me acompañas? Mejor no. No estoy de ánimo. Está bien, está bien. Tal vez David me acompañe. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo traté de salvar a Manchitas. ¿Sí? Su casita ya no está. Ya, ya, vamos. Tranquilízate, ¿sí? Tranquilo. Vas a ver que todo se va a arreglar. Carlitos, todo volverá a ser como antes. No, mamá. Nada es igual. Ya le dije que no tengo ganas, doctor. Pero no vas a ir a revisar tu casa. ¿Para qué? Lo último que quiero es saber cuánto se perdió. Para mí se perdió todo. Yo sé que estás muy dolida, pero hay que volver a la vida. Mira, esto puede sonar duro, pero la muerta no sos vos. Pues como si lo fuera. No tengo ningún motivo para vivir. No está Felipe, la casa está inservible, el vivero se perdió. No me queda nada. Vos, quedas vos. Vamos. ¿A dónde? Vamos, es la receta del médico, acompáñame. A ver, mira, ¿ves aquella anciana? Sí, es doña Caridad. Vivía en Punta Ballena. Es una de las personas que su marido salvó. Sí, ya sé, ya hemos hablado antes. Esa mujer suspendió su funeral. ¿Qué? Sí, estaba dispuesta a quedarse en su casa y morir. Felipe la convenció de que había muchas cosas por las que posponer su funeral. ¿Crees que le gustaría verte en este estado? Si le dio ánimos a una desconocida, ¿qué pensaría ahora al encontrarte así? Vamos, anda a tu casa. Anímate. Te acompaño. Vamos, tienes que seguir adelante. No puedo, doctor. Sin Felipe no puedo. No se ve tan mal. Mucha razón tenía Felipe cuando quiso construir la casa sobre pilotes. ¿Ves? Creo que con unos cuantos arreglos y una buena limpieza podrías volver a vivir aquí. Vení, entremos. Parece que fue hace 1000 años que vivía en esta casa. Las cosas no parecen las mismas. Bueno, todo está mojado y muchas cosas no se podrán recuperar, pero la vida continúa. Hay que armarse de valor y volver a comenzar. Volver a comenzar. ¿Cuántas veces en la vida hay que volver a comenzar? Todas las necesarias. Es que no es la primera vez. En mi país me tocó vivir algo parecido. Yo pensaba que esto iba a ser diferente, que era una nueva vida, pero se repitió. Y estoy cansada, ya no puedo más. Isabel, ¿se siente mal? Estoy mareada. Venga, siéntese, ponga la cabeza así entre las rodillas. Respire despacio. Han sido demasiadas emociones, debe descansar. La cabeza me da vueltas. Ya pasó, ya estoy bien. Sí, pero de todas maneras quiero que me acompañe al centro de salud. No, de verdad, ya estoy bien. Vea, de todas maneras quiero hacerle una revisión y un examen de sangre. La veo un poco pálida. Puede ser que tenga anemia. Pero... Insisto. Está bien. Mal no me va a hacer. Carmen. Sí, Carmen. Vi que trajiste pasta dental. ¿De dónde la sacaste? De las cosas que tenía en mi casa. Algo quedó por ahí. ¿Y no necesitas jabón para lavar? Ay, claro. ¿Pero dónde hay? Es que Irma tiene y yo se lo cambié por un abrigo que no me hacía falta. ¿Te cambio un poco por pasta de dientes? De acuerdo, trato hecho. A propósito, fíjate que conseguí un poco de azúcar y yo no la puedo usar. Si quieres se la doy para los niños. Pero no tengo nada más con qué. Ay, no importa, yo se la regalo. Está bien, gracias. No hay de qué. La verdad, no sé qué habríamos hecho todos si en esta desgracia no nos ayudáramos unos a otros. Es cierto.